tenemos el foco informativo por lo menos en dos lugares. En la legislatura provincial, donde el oficialismo, el peronismo, quiere sacar dictamen hoy para el aumento presupuestario que presentó el gobernador Sergio Cilioto. Y el otro foco de interés está en la Universidad Nacional de La Pampa, donde justamente Cilioto está recibiendo de manera formal el informe que tiene la universidad respecto de los recursos hídricos. Y ahí, ¿cómo que no? ¿Quién sino está nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, para ponernos al corriente? Maurito, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día para vos y nuevamente para la audiencia y para todo el equipo. Exactamente, él recibió el informe, son 4 tomos que se llevó el gobernador Sergio Cilioto de acá de la Universidad Nacional de La Pampa, donde ya se retiró, donde terminó el acto formal de la entrega de este trabajo que llevó, como contábamos hoy más temprano, cerca de 11 años y se hizo completamente con gente, con estudiantes y con profesores y profesoras de la Universidad Nacional de La Pampa, y eso es lo que destacaron respecto a no hacerlo con una consultora privada. Se hizo exclusivamente en la universidad, con gente de la universidad, con estudiantes de la universidad, y muchos de esos estudiantes arancelados, o sea, se les pagó por el trabajo, que eso también es un detalle que quizás es mínimo, pero en un contexto como este, donde la Universidad Nacional de La Pampa, en este caso una universidad pública, pone dinero para la investigación y para los trabajos que quedan dentro de la universidad para ser releídos, pero también para ser estudiados por todas las personas que pasen por esta casa de altos estudios. Después del acto que tuvo lugar en el tercer piso de la universidad, el gobernador se detuvo unos minutos para hablar con la prensa. Y más allá de algunos detalles que dio del acto formal, nosotros le preguntamos por cuestiones que nos parecen que son interesantes, como por ejemplo lo que está pasando en la legislatura provincial, en la sala del pensamiento, donde se está discutiendo o se está realizando la comisión de Hacienda y Presupuesto, donde también está el ministro de Hacienda, Guido Westerfeld, explicando la ampliación del presupuesto, y dijo el gobernador, entre otras cosas, que tiene que salir lo antes posible. Así lo dijo con esas palabras, y también se refirió en la entrevista a los intendentes no alineados, entre comillas, esto porque es un mote que le han puesto desde los medios de comunicación, y también dijo no entender de qué se trata eso, porque lo que hay que estar alineado hoy en día es con la gente, dijo el gobernador Sergio Cilioto hace minutos acá en la Universidad Nacional de La Pampa. Lo antes posible. La gente está esperando que nuevamente la política esté a la altura de las consecuencias y que en tiempos de crisis todos tengan como mínimo el acceso a un plato de comida. Y que se vayan a sentar desde la oposición, ¿sería un gesto también político, digo, con las reuniones que tuvieron con ellos y demás? Mira, en este momento está el ministro de Hacienda con todo su equipo explicándole a todos los diputados de qué se trata. Creo que hay muy buena predisposición y en eso creo que tenemos que valorizar el hecho de que nos vayan a escuchar, que vayamos a explicar y que nos escuchen en la Cámara de Diputados para explicar qué es lo que queremos hacer. Es incrementar un presupuesto en virtud de la aplicación lógica del aumento de recursos producto de la inflación y a su vez cómo lo vamos a distribuir. Yo hice un pequeño anticipo el otro día, pero claramente ese presupuesto, digamos, es un recurso muy finito en épocas de recesión económica, en épocas de una fuerte baja de coparticipación federal y una retracción en cuanto a no envío de recursos coparticipables por parte del gobierno nacional, nos obliga a nosotros a ser día a día cada vez más eficientes. Bueno, así como explicamos de cómo se ingresan esos 234 mil millones de pesos, también explicamos cuáles son los objetivos que corresponden. A esos ingresos que tienen que ver por la aplicación de la inflación, vamos a incorporarle la posibilidad de cobrarle más impuestos a sectores que tienen mayor capacidad de contribución. El gobernador, ¿considera a Alonso, a Rojas y a Di Napoli intendentes no alineados a su gestión? ¿Cómo los considera? No, a ver, yo no cuando leo por ahí por los diarios, porque personalmente no he tenido ningún tipo de ese tipo de apreciaciones, la verdad que no lo entiendo. Si no, alineado no sabemos con quién. Digamos, creo que hoy tenemos que estar alineados con la gente. ¿No están alineados con Berna? Mirá, quería preguntarles a ellos. La verdad que no son discusiones que hoy tenemos que dar. Yo tengo una responsabilidad de gobernar día a día y me preocupa que la gente tenga alimento. ¿Y cómo toma ese acercamiento de Di Napoli, Alonso? Bueno, Alonso estaba acercado. Bienvenida a la política, bienvenida al involucramiento. Creo que nosotros tenemos que, como partido justicialista, siempre tener una alternativa, de tener la mayor cantidad de candidatos. En mi caso, digamos, ustedes saben bien que yo no puedo ir por una reelección, pero por encima de todo eso tengo una agenda totalmente completa y viendo cómo resolvemos los problemas de la gente en un escenario donde tenemos una gran estrechez de recursos y en los cuales hay que poner cada día más inventiva y ver de qué manera seguimos dando respuestas. ¿Está bien Dinápoli en alejarse de la Cámpora e ir hacia el Bernismo? Tenés que preguntarle a él. Gobernador, Alto Laguirre un poco minimizó el reclamo de algunos intendentes de la oposición que le están reclamando en las localidades más plata a las familias para que puedan comer. ¿Ustedes están recibiendo pedidos de algunos intendentes de la oposición? Mira, respecto a eso? Yo cuando me junto con los intendentes, que me junto muy seguido, lo que aprovecho es el mensaje que me traen ellos, pues son los que están en la trinchera. ¿Y cuál sería ese mensaje, gobernador? No, es que realmente la gente está demandando. Sabemos bien que hay, digamos, lo mismo que vemos nosotros estamos viendo en cada uno de los pueblos. Una gran recesión, una falta de actividad económica, cada vez menos trabajo, cada vez más demanda, y eso lo están viendo los intendentes. Bueno, el gobernador Sergio Cilio está hablando con nosotros en la Universidad Nacional de La Pampa y dejando algunas definiciones respecto al presupuesto, a estos este grupo de intendentes no alineados, entrecomillado, y también respecto a las necesidades de la gente. Dicen que los intendentes están en la trinchera y también están atendiendo la emergencia. Algo diferente a lo que dice Poli Alto Laguirre, que recibió únicamente dos o tres llamados de intendentes por el alimento que no le han pagado a las familias a través del RAFE, porque justamente lo que se está discutiendo en la legislatura es la ampliación del presupuesto para que ese dinero pueda ir directamente a las familias. Bueno, muy interesante, Mauro, las declaraciones de Cilio, gran laburo ahí, completando además la aparición principal de ALPA. En todo sentido, porque Cilio, que no sabemos, no es un declarador espirotécnico, con las afirmaciones que sentenció en algún punto. Viste que en un momento al hablar de esto de los no alineados dice cada cual tiene derecho a que haya varios candidatos. Porque yo ya no voy a estar. Claro. Quizá también hay que renovar. Sí, por eso, pero poniendo la cuestión en panorama, es decir, claramente creen que ahí se están gestando nuevas candidaturas. Bueno sí. Se lo preguntamos a Fernando Alonso, qué estaban tramando cuando se juntaban. Ella, bueno, lo tomó un poco a la risa, pero tiene mucho que ver con lo que puede llegar a pasar de acá en adelante. Nos vamos con el móvil kermesero directamente a la legislatura y en un rato, cuando ustedes consideren, les cuento qué está pasando allá. Dale, nos contactamos desde ahí. Mauro Monteiro, nuestro correcaminos, en este caso en la Universidad Nacional de La Pampa, se va para la legislatura provincial para llenar de contenido nuestra segunda mañana, la de Radiocracia.